te importó, nada te importó. Prometiste algo, no cumpliste. Yo a ti te daba y todo, tú te fuiste. Y tantas veces que lo repetías, que nunca, nunca me abandonarías. Pero no, tú te fuiste y nada, nada te importó. Y ahora me quedo solo. Yo imaginé contigo toda mi vida, y ahora te fuiste y la pieza está vacía. No le encuentro sentido a la vida, y dime qué hago. Y todos los viajes que íbamos a hacer, todos los proyectos quedó en el ayer. No lo puedo entender, aunque da mi mente ese beso de miel, mi cuerpo y el tuyo dándonos placer. Eso no olvidaré. Te agradezco por los días, por las noches. Hay tantas cosas que no voy a olvidar. Tal vez me equivoque en hacerme ilusiones, y yo contigo me quería casar. Pero no, tú te fuiste y nada, nada te importó. Y ahora me quedo solo. Nada te importó, nada te importó.